Use to pump a few turds, so extra shit on it. Here we go. A what? Two, one, two, three. Buenas noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando al baterista Vini Colalaiuta. Este músico, nacido en Pensilvania en febrero del año 1956, ha tenido una trayectoria increíble tocando con músicos tales como Frank Zappa, Jeff Beck, Sting, Leonard Cohen, Gino Vanelli, Chick Corea, Herbie Hancock, John Patitucci, Johnny Mitchell, Eric Clapton, y recordamos alguna noche, una noche en que interpretó junto a Gustavo Cerati un tema tributo a Sting en Buenos Aires. Lo que escuchamos en primer término fue el tema, un clásico del jazz, Seven Step to Heaven, interpretado por el trío de Bill Kunlife junto a John Patitucci en el bajo, Bill Kunlife en el piano y Vini Colalaiuta en la batería. Luego, ahora estamos escuchando un tema que se llama Avalon, también junto a Kunlife en el piano, Alex Acuña en la percusión, Jack Langley en la guitarra, Chris Colangelo en el bajo y Red Martitza en el saxofón. Este tema fue grabado en el legendario estudio Capitol de Los Ángeles en el año 2020. Luego vamos a escuchar a este baterista extraordinario junto a Alejandro Sanz en el tema Try to Save Your Song, y seguidamente junto a Jeff Beck y su grupo, con Todd Wilkenfield en el bajo y Jason Ravelo en los teclados, y el tema Freeway Jam. Y terminando la presentación de este baterista extraordinario, Vini Colalaiuta, lo vamos a escuchar junto a Frank Zappa en el tema The Central Scrutinizer del álbum The Joe's Garage. Thank you.

Christian Hose en el violín, junto a Richard Galliano en el acordeón, Josh Nelson en piano, Scott Coley en el bajo, Lewis Nash en la batería y el tema ¿Ta Boa Santa? Thank you.